justo entendieron todo cuando no había más nada que entender. La gloria a veces sabe bastante incierta, intentando ponerle un apodo a eso que bien sabe llamarse amor, en cierto modo dándose tregua. Y uno más uno dio tres. Tantos años como la noche convenga, diéronse cuenta un buen día que abotonarse también puede ser calor, sustento, refugio, comida. Y uno más uno dio tres.